un minuto, vamos a hablarles de actualidad. En la sintonía de la mañana vamos a continuar retomando, bueno, pues este apartado y recordando además también citas que se va a desarrollar durante este fin de semana. Una de ellas es la final del Concurso Nacional de Arte Flamenco, que va a celebrarse en nuestra localidad este sábado 9 de julio a partir de las 10:30 en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Una cita que vamos a recordarle nosotros hoy con los directivos de la Peña Flamenca de Ubrique, su presidente Manuel Román, que ya nos acompaña. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Y los directivos Salvador Blanco, buenas tardes. Buenas tardes. Y Miguel Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Pues con los tres vamos a recordar, como decíamos, esa cita con el flamenco y lo que es la final del Concurso Nacional de Arte Flamenco, que se va a desarrollar este sábado en el IES Maestro Francisco Fatou. Antes de nada, antes de entrar en el tema, sí que te quiero preguntar por el espectáculo fin de curso que se celebraba, pues precisamente el pasado sábado, en la plaza del Ayuntamiento, de las distintas escuelas que han estado impartiendo sus clases durante todo el año en la Peña Flamenca de Ubrique. ¿Qué tal fue? Pues muy bien, Rocío, aquello estuvo bastante bien. Cambiamos la ubicación, siempre lo hemos hecho en la Plaza de la Verdura, frente allí a nuestro local de la Peña, y este año dijimos, vamos a darle otro poquito de colorido, porque ya lo hemos hecho otra vez en la plaza del Ayuntamiento, la plaza de Juan Carlos I. Y bien, muy bien, había gentecita allí viviendo el flamenquito. Es una de las citas que tiene la Peña Flamenca, que organiza precisamente la final de las diferentes escuelas. Este fin de semana llega la final del concurso. Llega lo gordo. Y dentro de dos meses llegará, bueno, sí, dentro la de dos meses. La noche de la piel. Llegará la noche flamenca de la piel, exactamente justo después de que pase el concurso, dentro de dos meses. Vamos a hablar de la final. Vamos a recordar que en la modalidad de cante, Juanito Berrocal de Medina Sidonia, José Olmo de la localidad sevillana del Cuervo y el chipionero Gabriel Mellado han sido los finalistas. Laura Santa María de Sevilla, la portuense María Canadé y el malagueño Rafael Domínguez han sido los mejores considerados en la modalidad de baile y son los que estarán en la final. Además también pues del premio joven de cante, que ha sido el premiado Antonio Carmona. Yo quería preguntar a Salvador, sí. Blanco, porque él ha sido jurado. Sí, sí. Bueno, de hecho es jurado todavía, ¿no? Sí, aún lo sigo siendo. El sábado todavía tiene la tarea más difícil, ¿no? Que es la de decidir el orden de los finalistas. Porque sí, ya sí. Todos tienen premio, pero hay que decidir quién se lleva el primero, el segundo y el tercero. Uh-huh. Y por eso quería comenzar contigo. Como miembro del jurado, ¿cómo has visto el desarrollo del concurso en esta edición? Pues la verdad es que lo he visto bastante bien. Sí, sí. Sí, lo he visto bastante bastante bien y bueno, hemos intentado por lo menos de conseguir los mejores, ¿no? Para que lleguen a la final los que hemos creído que son los mejores. Ahí hay que poner mucho mucho cuidado, observarlo todo, incluso desde que se sube hasta que se baja y la forma de cantar y cómo expresa su cante, en fin. Sí. De todos esos participantes, vamos por ejemplo a la modalidad de cante, ¿no? Si te parece, vamos analizando uno por uno. La modalidad de cante, ¿qué destacaríais? Bueno, ya esta pregunta abierta a todos, ¿no? ¿Qué destacaréis de cada uno de los participantes? Por ejemplo, de Juanito Berrocal, de Medina Sidonia. Bueno, pues Juanito Berrocal, yo ya lo he visto en otras ocasiones, estaba en la final de la Petenera el año pasado, segundo premio, y bueno, es un hombre que canta bastante bien. Y bueno, y ahí está, clasificado. José Olmo, del Cuervo. Igualmente, es un hombre con mucho poderío en su cante. Y bueno, ya yo lo he visto en otra ocasión también, pero esta vez lo he visto mejor que nunca. Uh-huh. Y claro. Y desde Chipiona llega Gabriel Mellado, ¿qué parece? Pues sí, es la primera vez que lo he visto cantar y la verdad me sorprendió mucho porque parece ser que no tiene mucha experiencia, pero que ahí demostró ser un pedazo de artista. Bueno, Miguel, que me consta a mí que se está poniendo en esto del cante flamenco. Yo te quiero preguntar precisamente por los artistas que han sido seleccionados como finalistas en la modalidad de cante. ¿Qué te parecen a ti? Tanto Juanito Berrocal, como José Olmo, como Gabriel Mellado. Hombre, a mí me han parecido bastante bien. Y aparte que decía el que estaba quitando micro y poniendo micro, quitando la mesa y esto. Y la verdad que me quedan sorprendido porque son gente joven, prácticamente son joven. Sí. Y muy bien, para decir la verdad, me ha sorprendido más el baile. O sea, en general, el baile este año sí ha sido sí ha sido bastante para mí, ¿no? Uh-huh. Pero no le quito su mérito a Arcante, porque es verdaderamente lo que a mí me gusta. Uh-huh. Me gusta más que el baile. Pero yo lo he visto perfectamente. Uh-huh. Y me ha alegrado que ellos lo hayan clasificado para la final. Me ha alegrado uh-huh. bastante. ¿Te parece a ti, Manolo Román, selección justa no, en el cante? Sí, hombre, por mí se llevarían premios todos. Pero claro, es un concurso y no pueden estar todos en la final. Ha sido una buena elección por parte del jurado. Yo estoy muy contento porque no creo que haya quejas por parte de nadie, tanto en cante como en baile. Uh-huh. Yo me parece muy bien, Rocío. Pues vamos con el baile. Salvador, ¿qué tal ha estado el baile? Pues el baile este año ha superado con creces, porque la verdad que yo creo que ha sido el año que yo he visto mejores artistas en el baile que, bueno, yo para mí ha superado con creces. Sí. Que es difícil, ¿no? También contar es con difícil, ese nivel de... Pero son de verdaderos artistas los que han pasado por ahí. Porque hay que recordar que siempre decimos que el concursante en baile lo tiene más difícil que en cante, de ahí el que el premio sea mayor, porque tiene que venir con su cuadro preparado, con su espectáculo. Hay que decir que los cuadros atrás que acompañan al baile han sido muy buenos. Además son gente muy preparada para una bailadora o un bailador. Son gente que alean mucho, que animan mucho, y eso te da vida, te da ánimos en el escenario. Eso es igual que cuando tú estás cantando y estás cantando bien, bonito, ¿no? Y te dicen un ole, hacía tiempo que no veas. Ya te pone enamorado por las nubes. Mm. Pues eso es igual. El cuadro que tienen atrás, si es malillo, pues no... Pero si es de estos que se animan y chillan y ole... Eso la bailadora se pone, o el bailador se pone como loco. Mm. Han estado muy bien, muy bien, muy bien. Mm. Y pena, de verdad, yo lo digo, lo dije el otro día y lo digo ahora, que... Fueran estado todos en la final, pero no puede ser. Uh-huh. Bueno, hemos dicho, por género, los cantadores que han pasado a la final son tres hombres. En el baile ya la cosa cambia, tenemos dos bailadoras y un bailador. ¿Y se mide diferente a la hora de puntuar a un bailador que a una bailadora? No, diferente no, sino que ahí se va observando, se va mirando a ver cómo lo hace cada uno, y entonces el que ve que lo ha hecho mejor, pues se lleva más puntuación, como es normal, como todas las cosas, como puede ser cante. Uh-huh. Sí. ¿Qué detallitos, qué aspectos, por ejemplo, en la modalidad de baile que puede ser la que más nos llame la atención, ¿no? ¿Qué detallitos son los que se tienen en cuenta para valorar? Hay muchas cosas en el baile. Hay la expresión, cómo entra en el escenario, cómo te mueves, cómo te balanceas, uh-huh. no se puede decir, ¿no? Son muchas, muchas cosas las que intervienen en cuanto a lo que es el jurado. Pero vamos, que yo a todos los he visto casi igual, ¿eh? Por eso te estaba diciendo antes, que por mí hubiese dado premios a todos, pero no puede ser. La forma de caminar, la expresión cuando te vas a uno que te está cantando, yo qué sé, muchísimas cosas. Uh-huh. Voy a hablar un poquito también de los bailadores que van a participar en la final del concurso este sábado. Por ejemplo, desde Sevilla llega Laura Santa María. ¿Qué nos podéis comentar de ella, Salvador, que la ha puntuado, vosotros también? Bueno, pues de ella, pues que yo le vi mucho arte, una forma de ser, una estética muy correcta. Y bueno, no se puede decir más de ella porque ya hizo bastante bien. Uh-huh. Muy viva en el escenario. Muy con mucho temperamento, como decía Lola Flores, y eso es lo que, hombre, mayormente pues el jurado se tiene que fijar en esas cositas, en todas esas cosas. Desde Cádiz, desde el puerto de Santa María, va a llegar María Canade, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo hizo María? Bien, pues sí, bien. Yo ahí la vi también, esta joven, que bueno, que parecía como que era algo propio suyo, que no era de academia ni nada, sino que era algo propio suyo, y eso me gustó mucho. Tengo que decir que esta chavalita es profesora, entonces Rocío, ya no te digo más nada, ¿no? Se dedica profesionalmente al mundo del baile, ¿no? Al ser profesora, así que pues. Y después lo que te digo, el grupo que tenía atrás, no te digo nada, cómo jalean y cómo la llevan. Claro. Y un bailador, en este caso, Rafael Ramírez, desde Málaga. ¿Qué tal el baile de Rafael? Pues muy bueno también. Rafael fue un largo. Sí. Muy bueno también, la verdad que sí. Muy alto. No sé si se notan a la hora de valorar vosotros, a la hora de ver el espectáculo, si uno pertenece a una determinada tendencia dentro del mundo del flamenco, si hay escuela, no hay escuela, si uno se decanta por una línea de trabajo, más clásico, otro por otro. O más flamenco. Por ejemplo, ¿no? Si no, hay distintas tendencias, si se nota a la hora de... Hombre, claro que se nota. Se nota en el momento que tú lo ves mover los brazos, ya sabes más o menos. Bueno, yo es que no entiendo mucho de baile, pero me fío mucho. Y la expresión, ¿no? Los gestos con las manos, y varía, eso varían unos de otros. Uh-huh. No se puede, es que el baile no se puede medir como uno quisiera, flamenco, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Bien lo que, de escuela, lo que tiene que, imagino que esté bien ejecutado, ¿no? Que es lo que sí, se valorará. Sí, claro. Más que el tipo de y interpretación. Y eso que claro. Se quedan dormidos dando... pataditas así en el escenario, que se quedan traspuestos, eso le gusta a cualquiera, porque es que la verdad es que está muy bien eso, y hay que mirar todas esas cosas. Pues son 6 artistas, 3 en cante, 3 en baile, que van a ofrecer este sábado pues un auténtico espectáculo flamenco, ¿no? Está claro. Yo creo que eso hace falta mucho dinero para ver eso en no en Ubrique, sino a lo mejor en una sala de fiesta. Pero ve solamente un grupo. Aquí vamos a ver 3. 3 que son distintos totalmente cada uno, ¿no? Y bueno, y en cante te digo lo mismo. Hay festivales que hay que pagar 40 euros para entrar a una cosa de estas. Y si te digo en baile, todavía más dinero. Uh-huh. Y lo estamos haciendo. Hombre, gracias a nuestro querido ayuntamiento que nos patrocina nuestro concurso. Uh-huh. Además, sí. Y es así, si no, nosotros no podríamos hacer eso. Uh-huh. Este sábado se conocerá entonces el orden, ¿no? de esos premiados, de los finalistas. De los premiados. Y además también vamos a poder escuchar un premio que ya está fallado en sí, que es el premio Joven uh-huh. de Cante, y que le ha correspondido a Antonio Carmona, al sevillano Antonio Carmona, que también va a actuar, ¿no? Este la sábado. Verdad que Sasha va a cantar como un viejo. Sí, te digo lo de viejo, que tiene mucha sabiduría, ¿no? bien, cantando. Es lo que uh-huh. yo te quiero decir. Está muy bien el chavalito, ha sido lo mejor que ha pasado por ahí. Como si tuviera más experiencia acumulada, ¿no? Exactamente. Uh-huh. O bien tiene algún familiar en su casa que lo está guiando, o bien el chaval, porque muchos hay que se lo traen desde chiquitito, ¿no? Como algunos que yo conozco. Y ya es lo que le viene ya, que es que le gusta. Uh-huh. Pues la 28ª final del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique se va a dar cita este sábado, como decíamos, en el IMAESTRO Francisco Fato a partir de las 10:30. Recuerden que la entrada es libre, pero hay que acudir con invitación. ¿Dónde podemos recoger esas invitaciones? Pues nosotros yo tengo entrada. El que quiera ir a nuestro concurso debe de ir a la Oficina de Información y Turismo, que allí hay entrada. Y puede cogerla ahí, que nos ve alguno por la calle, que la llevamos, se las damos. Invitación. Este año, ni el año pasado se cobró nada, ni este año tampoco. Y mientras podamos, nos vamos a... Lo que tenemos es que valoren lo que es el flamenco, que les guste y que vayan, y no nos pidan entrada y después no vayan. Sino de aquel que nos pide una entrada porque le gusta y quiere ir. La manera que habéis considerado, a lo mejor está quitando, ¿no?, la butaca a otra persona que le gusta y no puede ir. Puede ir a la Oficina de Información y Turismo, que las tienen allí. Uh-huh. Entrada, por tanto, gratuita, con invitación. Las van a tener hasta el viernes a mediodía. El viernes a mediodía iré yo por allí o alguno de nosotros y recogerá las entradas para llevárnoslas a la taquilla por si llega alguien sin entrada, que las tenga allí. Uh-huh. Pues también otra opción para poder conseguirla momentos antes, ¿no?, en la taquilla del Francisco Fatou. Sí. También con entrada libre en la Noche Flamenca de la Piel, que se ha organizado para el próximo 9 de septiembre en la Plaza del Jardín. Recordemos que ahí van a actuar los ganadores del concurso del arte flamenco. Los dos primeros uh-huh. premios, tanto en cante como en baile, más el sabat. Este es del joven, uh-huh. premio joven, y ya está, ¿no? Y más en cuero, que va a ser el artista invitado. Uh-huh. Es lo que va a ser la Noche Flamenca de la Piel, como decíamos, que además contará con el reconocimiento especial a uno de los directivos de la peña, José López Núñez. Sí, vamos a hacerle uh-huh. nuestro poquito reconocimiento, nuestro poquito homenaje a nuestro amigo José Luis López, Núñez, que hombre, se lo merece. Ha estado muchos años con nosotros, se le han pedido muchos favores, lo has hecho, en fin, y que hay que hacerle reconocimiento, porque es así. Pues poco más salvo invitar, ¿no?, a los ubriqueños que se quieren disfrutar de un auténtico espectáculo flamenco, que acudan este sábado al IMS Francisco Fato a partir de las 10:30 y disfruten de la final del concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Hemos querido variar fechas en los carteles, en los carteles tanto en feria como ahora, para que no coincidamos con muchísimas cosas que se están haciendo este año, que han coincidido muchísimas cosas, y con los viernes flamencos, con los viernes de concurso, ha habido muchísimas cosas, y claro, todo el mundo no puede estar aquí, allí y en el otro lado. Han ido los que les ha gustado. Hemos tenido, hombre, no es que la peña ha estado vacía, pero no ha estado como otras veces, porque ha habido menos cosas, y la gente dice, ah, ¿qué es lo que hay pues en la peña? Vamos a la peña. ¿Qué hay en el Caldereto? En el Caldereto. ¿Qué hay el otro? En el otro. Y ya hemos repartido. Bueno, pero vamos, estamos contentos, muy contentos. Bueno, nosotros nos quedamos con esa invitación. Miguel, ¿querías que, decir algo? Bueno, yo quería aportar un poquito también, porque la verdad es que es un trabajo que no se ve. Yo personalmente y mis compañeros que... la gente acuida porque parece que no se, es un trabajo muy, diríamos, muy laborado y no se ve, pero ya que vemos hecho el esfuerzo y eso, que la gente, porque uno se ve también como alegre, en el sentido de que cuando ve bastante gente que acude es porque hay algo, hay, ¿no? Entonces los artistas que están en el escenario también, si ven bastante lleno el teatro, pues también se alegran ellos y ponen también de su parte lo poquito que les vaya saliendo, porque el arte tiene que ir saliendo, no es que esté ya ahí, el arte tiene que ir a la vez que eso. Y nada, que eso todos los años y que una vez al año nada más, y lo de la noche flamenca de la piel, pues pasa lo exactamente igual. Yo noto que parece que la gente, algunos se... parece como que se aburren o algo, pero que el flamenco es así, y yo lo puedo expresar y decir de, también visto desde un punto de vista de afuera, donde yo he estado en el extranjero y un bailao como Cortés, que estuvo por allí por Düsseldorf y por toda aquella zona, y mira, ya se me está poniendo la carne de gallina nada más que pintarlo, y era un eso, ¿no? Es que el flamenco parece como que... bueno, el flamenco, los toros también, porque hay personas aquí en Ubrique que están luchando también por los toros, no llega a cuajar lo que eso, pero que no, que yo, mientras que mi cuerpo me haga sombra, voy a decir que el flamenco es un arte y que lo tenemos nosotros y que hay que aprovecharlo y no dejarlo, porque parece como lo tenemos, lo echamos ahí a un lado y ahí se queda, ¿no? Y bueno, si ya no me toca hablar más, pues digo que muchísimas gracias a Radio Ubrique, a vosotros que estáis aquí aguantando, y al Ayuntamiento también por mi parte, y agregándome también a los compañeros que se alegra uno cuando ve que tiene apoyo, que tiene colaboración, y que ya los años no perdona a nadie, eso... alegra también cuando uno dice, pues todavía parece como que para algo ahí, algún granito de arena está por ahí, ¿no? Que puede servir. Así que muchísimas gracias a todos y suerte para el sábado, que nos hace falta. Pues es la invitación, ¿no?, por parte de los directivos de la Peña Flamenca de Ubrique a esa final del concurso nacional, recuerden, este sábado en el Fato a partir de las 10:30. Manuel Román, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Salvador Blanco y Miguel Rodríguez, gracias por acompañarnos. Este sábado 9 de julio, final de la 28ª edición del concurso de arte flamenco Ciudad.